Nació séptima hija menor, le gritó la segunda al mayor. Mamá justa en cuarta contracción, en la quinta del ñato alumbró. La menor de las seis desmayó, la tercera el mayor malicio. Hoy es cuarto creciente, qué horror, desvalida la quinta lloró.